Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3032, miércoles 2 de mayo. Que bueno, no estamos transmitiendo en nuestro horario habitual, pero pues espero que nos acompañe después del evento del debate de los candidatos a la gobernatura aquí en Yucatán. Gobernatura aquí en Yucatán. Sí, perdón. Así es de que espero que ya le haya gustado y que se haya divertido. Son eventos pues que nos muestran mucho y que hay que tomar decisiones. Y mire, el tema de hoy es ¿cuáles son los obstáculos que enturbian tus decisiones? Porque siempre hay obstáculos que enturbian las decisiones. Pero bueno, quédese con nosotros, me acompaña aquí en la conversación de esta noche del Touch de la Semana, aquí en Fórmula en los Negocios, Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues hoy sí que estamos transmitiendo más tarde de lo normal. Sin embargo, pues bueno, quédese con nosotros, interesante el tema que nos pone Robert, que muchas veces no nos damos cuenta. Yo creo que es más que nada que caemos en esa zona de confort, o más que zona de confort, yo diría cuando estamos en automático, ¿no? Como cuando estamos manejando y no nos percatamos de por qué doblamos aquí, doblamos allá, ni nos damos cuenta de los semáforos que ya pasamos, a pesar de que pues hicimos nuestro alto correctamente y todo, ¿no? Entonces, muchas veces, varias de nuestras decisiones pues también se basan en ese automatismo, por decirlo así, que se basa en el conocimiento previo, en la experiencia previa que hemos tenido, y que pues nuestra mente solita, ya sin que le echemos mucho pensamiento o mucho esfuerzo, toma las decisiones por nosotros. Entonces, a veces eso nos pasa, a veces, bueno, se los pongo muy fácil, cuando acostumbramos a abrir una gaveta y meter un vaso a la cena porque ahí es su lugar, pues de repente un día abres el congelador y ahí está el vaso. O sea, no te diste cuenta que sí abriste una gaveta, pero no era el lugar del vaso. O sea, eso nos pasa de repente, bueno, tal vez textualmente, como lo dije, no sea, pero ¿cuántas veces está en el cajón equivocado las llaves del auto, las llaves de la casa? Entonces, este automatismo de nuestra manera de pensar, pues creo que eso tiene mucho que ver con este tema de los obstáculos, de qué es lo que enturbian nuestras decisiones, ¿no? Mira, esto, como lo dices, yo lo explico porque es todo lo que grabamos en nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente ejecuta. Ya no piensa. Ya no está en la realidad de lo que tienes que hacer. Simplemente ejecuta. El ejemplo clásico de esto es cuando manejamos. Tú cuando manejas, si es un coche estándar, para poner el ejemplo más claro, automáticamente arrancas, metes el clutch, metes primera. Ya no estás pensando, ah, tengo que meter el clutch, meto primera, saco el acelerador. O sea, ya es en automático. Tenemos el subconsciente, un montón de pensamientos, creencias que disparan automáticamente. Voy a poner otro ejemplo. A pues como te dicen, yo cuando dije debate presidencial, porque ya me acostumbré y resulta que es dispara. Hoy es debate y piensas que es presidencial y dispara tu mente. Claro, claro. Porque sí, ahí lo tenemos, esa información ya está ahí grabada. ¿La podemos controlar? Sí, haciendo consciente la información. Yo, por ejemplo, le pido, si usted va manejando en este momento, haga consciente lo que está haciendo en la manejada. Se va a dar cuenta que está en primera o en automático, etcétera. Y eso lo podemos realizar de manera consciente, sobre todo cuando vamos a tomar una decisión. Por eso aquí Fermín Hong, que lo escribe en Entrepreneur, dice: la mente está llena de pensamientos preferidos, de ideas que vuelven una y otra vez enmascaradas como propuestas novedosas, de soluciones prefabricadas que parecen encajar exactamente con los problemas nuevos. Por eso las cantaletas muchas veces de los políticos: hay que eliminar a los pobres. Es algo que tenemos grabado todos nosotros, que coincidimos en que pues no está bien que haya pobres. Y entonces cuando alguien te lo dice, pues le crees. Pero ya es en automático, porque no analizamos quién es, por qué te lo dice, qué intenciones tiene. Porque eso no te lo van a decir los políticos. Pues entonces, ganar tu voto nomás. Claro. Pero no hacerlo, desafortunadamente. Claro, claro. Entonces, fíjate, me haces recordar el por qué supuestamente el 16% del IVA, que tal vez mucha gente ya se olvidó, ese 1% adicional era para combatir la pobreza. ¿Cuándo hemos escuchado algún resultado de qué hicieron con eso? ¿Cuándo no los han vuelto a decir? Nunca. Entonces, tienes razón, pensamos en eso, se nos parece una injusticia que existan pobres y obviamente queremos combatirlo. A mí, por ejemplo, me cantarían al oído si me dicen: oye, vamos a acabar con el maltrato animal, porque yo soy defensora de los animales. Sin embargo, pues muchas veces es nada más con el afán de pues ganar mi confianza, pero sí, esa parte de detenernos y pensar realmente, dejar a un lado eso que me cantó al oído y ver a la persona por lo que es, o simplemente analizar mi situación, lo que hablábamos hace ratito del manejo, porque el tema en sí es que por qué tomamos las decisiones que tomamos y a veces qué obstáculos tenemos. Muchas veces al manejar, por eso se provocan los accidentes, porque estoy inmerso en mi manejar, en que yo tengo el paso, pero no estoy viendo más adelante de mí que la persona que viene delante de mí tal vez viene distraída y está por invadir mi carril. Si yo prestar atención a lo que me rodea con detalle, con conciencia, pues podría yo adelantarme a frenar para que no caiga yo en el accidente que está provocando el otro. O bueno, estás hablando precisamente del primer obstáculo, que le llama la confianza excesiva. Lo que tú estás diciendo es que tú llevas una confianza absoluta de que todos los que van a tu lado van a hacer lo que es correcto y van manejando a respetar mi preferencia, porque yo estoy en el carril de la preferencia, correcto, por ejemplo. Correcto. Y por eso hay tantos accidentes aquí, porque hay gente que maneja que no sabe que viene de fuera, que no sabe que un disco de stop es stop. Alto. Alto. Bueno, un ceder. ¡Para el coche! Fíjate, un ceder el paso también es un alto. Bueno, sí. O sea, no es que yo llegué primero como en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ni altos hay, y si los hay nadie les hace caso. Ahí es el que llega primero, el otro tiene que frenar. Aquí no. Aquí si tú llegas primero y el otro tiene preferencia, el otro se va a seguir de largo y correcto, te va a echar el auto correcto encima. Entonces, ese exceso de confianza por tus pensamientos, tus creencias, que disparan automáticamente porque ya los tienes como hábito, por eso hace que mucha gente aquí que maneja afuera y que viene a manejar a la Ciudad de México en un stop no se para. O sea, se mete como diciendo: ah, no viene nadie, me paso. Y cuando sí, viene la chance al otro de frenar, y cuando viene un chocateco, sorpresa, que sabe que es su que paso, el otro no va a frenar porque es su preferencia, punto. Lo mismo, ese es el exceso de confianza. Entonces te arrastra a la sensación de tener todo bajo control, el exceso de confianza, y no te permite hacer revisiones o analizar los parámetros o analizar los datos que en ese momento quizás son desconocidos. Tienes que investigar en esos momentos lo que puede pasar. No sé, esto que estamos platicando del cruce de coches. Fíjate, yo si viniera en la preferencia, pero veo que está uno saliendo que trae placas del... Por no las vas a ver DF, si viene, si no, viene paralelo, digo, en perpendicular. ¡Me paro! ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí, tomas sí. Una decisión diferente. Ese es el proceso de confianza excesiva. Pero bueno, de esto vamos a platicar, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de debate. Espero que le haya gustado y que esté en el análisis profundo. Pero quédese a escuchar lo que estamos conversando para que las decisiones que tome pues estén libres de esos obstáculos de los cuales estamos platicando aquí con usted para que podamos tomar decisiones, como les llamo yo, asertivas. Pero bueno, antes de eso, déjeme decirle que nuestros amigos de Grupo Sadassi quiere que en este mes estrenes casa. Ya estamos en el mes de mayo, ya con los calores pues que se acostumbran aquí en la ciudad de Mérida y en Yucatán, riquísimos, a celebrar el Día de las Madres. Y Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te guste y el que se adapte a tus necesidades, con la mejor calidad y acabados, que esto es lo más importante de resaltar, la calidad y los acabados que Grupo Sadassi le da a sus, pues yo le llamo comunidades sustentables. Pregunta por los modelos que están en oferta. Sadassi tiene más de 42 años construyendo las mejores casas y más. Además, Grupo Sadassi tiene asesores certificados que te van a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Visítalos. Están ellos en la oficina, en las oficinas de ventas de Los Almendros, en calle 59 de Ciudad Cauquel. O márcales, haz una cita y verás de lo que te platico. 611-4000. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, bueno, quiero agradecer a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Usted puede hacerlo a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Ahí estamos en permanente comunicación con usted. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de esta noche, un programa especial fuera de los horarios habituales, ya que cedimos nuestro horario porque se transmitió el debate entre los candidatos a la gubernatura de Yucatán. Y bueno, fue muy interesante. Espero que tome sus decisiones adecuadas. Aquí déjeme decirle, Laura Alcalá me acompaña y estamos con este tema precisamente. ¿Qué es lo que nos ayuda o nos impide a tomar decisiones correctas? Claro que sí, Robert. Y fíjate, el punto que comentabas antes de irnos al corte de la confianza excesiva, me hiciste recordar al flautista que cuando empieza a tocar su flauta lo siguen todos los ratones, ¿te acuerdas? Ah, ¿cómo no? Es un cuento Es un cuento sueco, creo, un cuento inglés muy, muy famoso. Y, y creo que, bueno, la verdad no me acuerdo de ese cuento. ¿Eh? Es, ¿nada más saca las ratas o las lleva a su muerte o qué pasó? Hijo, allá? Yo tampoco me acuerdo, pero sí, bueno, que la, nadie encontraba cómo deshacerse de las ratas. De las ratas, y el flautista las encantó. Con una flauta y una musiquita. Y la empezaron a seguir. Entonces... A eso me recordó este punto que mencionas de la confianza excesiva que muchas veces tenemos, puede ser en nosotros mismos, ¿sí? En nuestra manera de, pues, de proceder ante ciertas situaciones, porque creemos que es lo que antes me ha funcionado. Un ejemplo muy claro se me ocurre, la dieta, por ejemplo. No es lo mismo hacer una dieta a los 20 años de edad, ¿sí? Que ese mismo tipo de dieta que la repliques a los 40 y tantos años de edad. ¿Por qué? Porque el organismo es diferente, el desarrollo, estás en una etapa distinta, ¿sí? Oye, no vas a comparar un cuerpo de 20 años con un cuerpo de 40 y tantos años. Oye, ahora caigo entonces, ¿por qué no me ha funcionado? Claro, la, si bien la puede estar delgado, dieta. No me refiero al cuerpo en sí, si bien puede seguir delgado, sí, el metabolismo ya es diferente por los años que han pasado. Entonces, si yo digo que esta me funcionó y ahorita la replico, muy probablemente no te va a funcionar, ¿ok? Entonces, correcto, esa confianza excesiva muchas veces nos lleva a esta toma de decisiones que luego, desafortunadamente, podemos arrepentirnos. Entonces, es importante, me adelanté y revisé unos puntos por allá, que revisemos realmente eso que nos está encantando y que lo hagamos a un lado y digamos, bueno, si yo tuviera que pensar de manera objetiva, quitando la emoción, quitando ese sentimiento de confort que me da lo que estoy escuchando o lo que estoy viendo, podemos hablar de un producto, por ejemplo, de alguna marca afamada, que tú dices, bueno, que me vean con esta marca puesta, por ejemplo, de tenis, ya está. Pero luego resulta que ese tenis no es el ideal, por ejemplo, para correr, porque necesitabas algo más acolchonado para el impacto de las rodillas, ¿ok? Sí, okay. Era adecuado para el gimnasio o simplemente para caminar diario. O sea, hay ciertas fijaciones que a veces nos encantan y que luego resultan decisiones no adecuadas para lo que yo quería. Que es el segundo enfoque, el enfoque sesgado. Lo que estás diciendo es de que tomas decisiones sesgadas por una perspectiva tuya, una perspectiva única, olvidando para qué la querías, lo que dices, tus tenis porque se me veían bien, pero no olvidando que lo querías para tus rodillas. Entonces es un enfoque sesgado, dice, te obliga a mirar detalles solo desde una perspectiva única, obviando los puntos de vista quizá de otras personas involucradas, o solamente estás tomando en cuenta los puntos de vista de otras personas y quizá no el tuyo. Sí. Ah, es que como fulano de tal lo dijo, por eso yo voy a tomar esa decisión. Estás sesgando tu enfoque. Como la compra, igual un ejemplo de una bicicleta. No, una gran diferencia de la bicicleta ligerita que te ayuda a tomar velocidad a grandes distancias en un lugar plano que no es montañoso, a diferencia que si tú vives, por ejemplo, en Oaxaca, que es un lugar montañoso, que requieres de otro tipo de bicicleta tal vez. Correcto. Tal vez hasta una eléctrica. Correcto. Que te empuje un poquito. Correcto. Pero fíjate, ya como en cada comentario introduces información adicional, que eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Ahorita más adelante les vamos a decir, pues, unos métodos que proponen los especialistas para analizar la información y la decisión que debes de tomar. Porque el tercer punto o el tercer obstáculo de esto nos dice tu zona de confort. tu satisfacción a corto plazo te lleva a meterte a tu zona de confort y no salir de ella porque te sientes desequilibrado, porque hasta no ver el fuego ardiendo dejas de salir de tu... ¿No les ha pasado, bueno, a lo que les ha pasado, una alarma de fuego en el hotel? Muchas veces nomás la oyes y pues dices, aquí no está pasando nada. O sea, hasta que no ves el fuego, es cuando dices, ¡ay, chingado! Digo, perdón, ¡ay, hay un incendio!, ¿no? Entonces eso también es el estar pendiente, no permanecer en la zona de confort y no confiar en ella, porque te puede tomar decisiones equivocadas. Mucha gente se ha muerto por eso en incendios. Claro. Porque cuando ve el fuego es demasiado tarde. Y fíjate, cuando se trata de pensar en una decisión, a veces la flojera de investigar más al respecto. Es correcto. Y luego te arrepientes. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta, repito, transmisión especial fuera de horario, porque pues en nuestro horario se lo cedimos al debate de candidatos a la gobernatura aquí en Yucatán. Así es de que, y mire, estamos, en lugar de hacer un análisis político de lo que pasó, pues le estamos diciendo cómo enfrentar, cómo quitarse esos obstáculos en las decisiones, y ahorita le vamos a platicar pues que existen métodos muy simples que nos permiten quitar estos obstáculos y tomar decisiones más asertivas, dado que se viene el proceso de elegir gobernantes ahora el 1 de julio. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación, y ella trae, antes de continuar con ella, con la conversación, ella nos trae su ventana ecológica. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y fíjate, vamos a platicar de algunos de los problemas ambientales que son más relevantes en México. Y déjame decirte que pues son 7 los más importantes. Por ejemplo, la sobreexplotación de pesquera, las plagas, por ejemplo, la contaminación de las aguas por drenaje domiciliario, la contaminación de aguas por derrames químicos, la deforestación y la contaminación del aire. Y en particular quiero hablar de las especies en peligro de extinción, para darles a conocer que como consecuencia de esta contaminación y la deforestación, pues déjenme decirles que en México hay una gran biodiversidad pues de fauna, y que está en peligro de extinción. Y aquí me quiero remontar a lo que viene siendo los animalitos que conocemos aquí en Yucatán como zorros, que son lejos de ser zorros, porque son zarigüeyas. Y estas zarigüeyas, que son un animalito que está en peligro de extinción, pues requiere de nuestro apoyo y de nuestra ayuda para que pues continúe viviendo en estas tierras yucatecas. Así que pues cuídenlos, protéjanlos. Si alguna vez ve a una zarigüeya dentro de su domicilio, y que requiere de ayuda, porque pues he escuchado mucha gente que se cae dentro de la piscina o se cae del árbol y que tiene crías. Pues bueno, ayuden a rescatarlos. Aquí les voy a dar el teléfono de unas personas que se dedican a rescatar a estas zarigüeyas, que es el teléfono 99 91 65 44 79. Repito, 99 91 65 44 79, con la señora Monique, que ella rescata a las zarigüeyas. Repito, son los animalitos que erróneamente les llamamos zorros aquí en Mérida. Sí, esos feitos que tienen su cola sin pelito. Pues sí, la verdad, tan feitos, parecen ratas, sí, gigantes. Pero mire, acuérdese de la caricatura de, ¿cómo se llama? La Era del Hielo. Pues son los dos hermanitos de la elefanta. Esa es una zarigüeya, así que pues bueno, no, para que no las vea tan feas. Bueno, vea la película. Vea la película La Era del Hielo, los hermanitos que son de la elefanta, y pues de esos estamos hablando. Así que, bueno, no es elefanta, es de mastodonte, ¿o qué es? De esos elefantes. Mastodonte, de mamut. Mamut, exactamente. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com.mx o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos darle una cita para asesorarle sobre los seguros de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Bien, amigos, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mira, precisamente estamos hablando de cuáles son los obstáculos que nos impiden a tomar buenas decisiones o decisiones asertivas. Ya le platicamos los obstáculos: la confianza excesiva, el enfoque sesgado y el mantenernos en una zona de confort que no nos permite ver más que tomar decisiones instantáneas para que no nos molestemos más allá de la decisión. Entonces, ahora existen métodos que son muy simples, que nos permiten destruir esos obstáculos que se presentan y que nos llevan a tomar decisiones que parecen relucientes cuando no lo son y cuando son patrones que repetimos. Mire, eliminar los estereotipos. Si tú acabas de definir un estereotipo, cuando nosotros vemos una zarigüeya corriendo por nuestro patio, lo primero que nos viene a la mente es el estereotipo de una mega rata. Pero cuando vemos la película esta que dijiste de La Era del Hielo, pues vemos un animalito tierno, simpático y divertido. Entonces, el primero es, hay que eliminar los estereotipos. Hay factores inverosímiles que pueden influenciarte a escoger opciones que no son las más adecuadas, que es cuando los candidatos te ofrecen cosas que verdaderamente son inverosímiles, pero como es el mundo ideal en el que queremos llegar, que no son tan fáciles de lograr, así como lo dicen. Sí, correcto. Vamos a acabar con la pobreza. ¿Sabes lo que se requiere para acabar con eso? Correcto. O sea, no te dicen los cómos, entonces pues nos endulzan nada más el oído. Entonces, fíjense, por ejemplo, en productos o servicios, lo primero sería elegirlo por los beneficios, propiedades o características antes de ver la marca. Fíjate qué interesante punto, para que no te vayas con estereotipos, porque tu mente, tú ves unos tenis Nike y vas a decir, no, pues ya, estos. Porque son los mejores. Y a lo mejor son chafas. No, a lo mejor no son los adecuados para ti, para el deporte que vayas a hacer. Oh, sí. Y lo mismo sucede con las personas. O sea, investiga y estúdialas antes de ver el rostro. Bueno, eso está difícil, porque muchas veces lo primero que ves es al rostro que te viene a ofrecer algo, y si te cae de mal, y si es simpático a tu parecer, por eso, pero pues muy probablemente le vayas a comprar. Y aquí, pues bueno, el llamado es, revisa bien el servicio, claro, el producto. Por ejemplo, pues lo que se hace hoy en Facebook, empiezas a averiguar cuáles son los comentarios del producto, si es un producto. En este caso, pues, si es una persona que da servicios, pedir referencias, llamarle a los clientes que son actuales de esa persona para ver qué tal está el servicio, si te convence de que vas a estar en buenas manos y que, pues bueno, ya tomes una decisión correcta y no solamente, pues, a la vista, a la apariencia, al oído, ¿no? De las cosas bonitas que me dice, porque siento simpatía, ¿no? Que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pues ahorita los candidatos, pues todo mundo quiso sacar sus mejores galas de oratoria y demás, pero pues hay que ir más allá de ese simple concepto. El otro punto, crea lista de revisión. Esta a mí me encanta porque es algo que nos ayuda muchísimo a mira, ten preparados tus objetivos más relevantes para evitar que las emociones momentáneas nublen tu criterio. Utiliza listas que te recuerden todos los aspectos a observar en la entrega de un nuevo producto o servicio. Sirve para no cometer errores por olvidos involuntarios. Esto, yo aquí casi siempre pongo el ejemplo de cuando vas a comprar un bote de pintura. Normalmente, ¿qué se les olvida a los hombres cuando compran pintura? La brocha. La brocha. Y el dependiente de la tienda, como también está en Bavia, si tú le pones al dependiente de la tienda una listita que diga, oye, alguien que te viene a pedir pintura, sí, lo más seguro es que necesita brocha, bandeja, rodillos, estopa, tiner, etcétera, ¿no? Sí. Entonces tú lo tienes en una lista. No te confías a tu mente. Lo que tu mente te está diciendo. Okay. Haz una lista de chequeo. Tu checklist. Lo mismo al checar a una personalidad. ¿Qué objetivos buscamos en tener un nuevo gobernante? Pues que sea honesto, que diga la verdad, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces hay que hacer nuestra lista. Y cada vez que lo oigas, o cada vez que lo veas, o cada vez que investigues por él, checa si cumple con esa lista. Y entonces eso va a normar mejor. Sí, si es un profesional, si tiene licenciatura, si tiene experiencia, si es una persona, no sé, de negocios y sus ingresos son, en fin. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este programa especial en el cual pues estamos transmitiendo fuera de nuestro horario habitual, porque en nuestro horario ocurrió el debate entre los candidatos a la gubernatura de Yucatán, que espero que usted haya presenciado. Y pues ahorita quédese con nosotros, tenemos una conversación muy interesante. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Hemos hablado mucho en el programa sobre la importancia de la transformación digital en las empresas. Y la transformación digital incluye el marketing digital. Ya no es lo mismo publicitarse en los medios tradicionales, sino hay que hacerlos con una estrategia digital, y esa estrategia digital pues nos la dan nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia digital de marketing digital que nos permite introducir pues nuestro estudio mercadológico a través de los medios digitales, ya sean redes sociales, páginas, etcétera. Hoy hay tantas cosas en los medios digitales que es muy importante que estemos presentes en ellos, como es el caso de Fórmula de los Negocios. Nosotros ya tenemos plataformas en las redes sociales, en plataforma web, en plataforma de, nos puede ver en algunos programas en Facebook Live, puede bajar los podcasts de nuestra página, puede bajar los documentos digitales para que usted los vuelva a discutir, a escuchar los programas. Así es de que entrar en el mundo digital es una de las prioridades importantes de las empresas y usted puede ser asesorado por Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán que ha trascendido fronteras y que tenemos la ventaja que los podemos encontrar aquí y lo van a ayudar, lo van a asesorar, lo van a educar para que entre al de la mejor manera al marketing digital. ¿Dónde localizarlos? En www.adibor.com.mx o también escúchenlos, aquí vienen los sábados cada 15 días a platicar con usted el ingeniero Fernando Santa Cruz con temas de tecnologías de la información. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación de este programa y estamos platicando sobre cuáles son los obstáculos que enturbian nuestras decisiones y cuáles son los métodos simples y sencillos que podemos determinar para salir de ellos. Ya le hablamos de eliminar los estereotipos, que eso es fundamental. Crear una lista de revisión para dar seguimiento a lo que vamos encontrando, sobre todo en las características de las personas para tomar una decisión. Y el tercer punto, Laura, es utiliza tablas con criterios de valores. Qué importante es valorar, por ejemplo, yo puedo poner en una tabla para un candidato si tiene una preparación profesional o no y darle un valor a esa calificación. Y de eso trata el utilizar tablas con criterios valorados o priorizados o ponderados. Y ponderados de acuerdo a tus... Para ti a lo mejor no es importante que un gobernante sea profesionista o no, pero sí que tenga estudios o que tenga experiencia o que tenga capacidad probada de que no ha mentido o que etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el historial que tenga o las referencias que se le da de puestos anteriores o comentarios de personas que lo conocen, que muchas veces difícilmente conocemos a gente que está alrededor. Claro, aquí en Yucatán pues sí se da más, pues se puede dar de una manera más fácil porque es una ciudad entre comillas pequeña, pero bueno, ya está muy era pequeña. ¿No? Pues ya un millón de habitantes en Mérida, bueno. Yo creo que ya deberemos de estar pisando hasta el, quién sabe, pero bueno, más de un millón yo creo. Sin embargo, fíjate, estas tablas de criterios valorados me parece interesante, pues por ejemplo con cada oferta, con cada decisión, con cada enfoque, pues que tiene que pasar de una serie de criterios, de la misma checklist que mencionaste para evaluar qué valor tiene y hacer un análisis de 360 grados. A eso me refería, de ver qué es lo que está alrededor. Por ejemplo, el ejemplo que ponía yo de cuando vamos manejando y que muchas veces estamos enfocados en pues realmente no estamos ni siquiera enfocados, estamos en automático y no nos percatamos de que está a punto de invadir nuestro carril un auto que tal vez el conductor viene distraído o viene manejando a exceso de velocidad o que viene de fuera, como tú dices, y que no sabe cómo es aquí el manejo en Yucatán. Que si a diferencia yo estuviera consciente de esos 360 grados que está a mi alrededor, pues bueno, frenaría a tiempo. Entonces, muchas veces estamos inmersos en nuestras decisiones que a la hora de pensar en alguien a elegir o algo a elegir, se nos olvida tomar en cuenta esas circunstancias que nos rodean. Por eso es importante, amigos, esta digamos, metodología de escribir tu lista. Bueno, yo sé que para manejar a lo mejor no vas a traer la lista ahí puesta cuando vas manejando, pero bueno, te la puedes aprender, bueno, etcétera. Para eso ayudan los coches que te pitan que activan. Sí, pero sensor, para, ¿no?, las decisiones importantes, usted puede hacer una lista de puntos. Mire, que sean de más de 3 criterios, póngalo. Que no pase de 15, de 3 a 15 criterios, para que tampoco sean una cantidad enorme, y vaya dándole un palomazo, dele la valoración que para usted tiene ese criterio que usted lo puso. Y pueden ser criterios diferentes entre diferentes personas, ¿eh? O sea, de ahí fíjense la importancia de los estudios de 360 grados que hacemos en las consultorías en las empresas. Es cuando le interrogan, por ejemplo, a de un jefe, las personas a tu alrededor, ¿qué opinan sobre, de ti sobre ciertos criterios específicos? Si es confiable, si tienes experiencia, si... ¿Y qué percepción tienen de ti? Y eso habla mucho de la persona que calificaron y habla mucho de la persona que califica. Claro. Si te das cuenta. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con los candidatos. Pues hay que hacer esa lista, hay que escribir esos criterios. Hacer ese esfuerzo, Robert, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice alguien que tiene influencia sobre nosotros. Alguien a quien admiramos, que puede ser un maestro, que puede ser mi padre, puede ser mi mejor amigo, puede ser mi jefe, mi novio, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos metieron a la cabeza y no pensamos por nosotros mismos porque nos da flojera, no nos damos cuenta de eso. Entonces, creo que esa importancia de investigar, de hacer estos checklists, de hacer esta tabla de criterios, pues ayuda mucho a ver las cosas con objetividad y ya no dejarnos acarrear por esa emoción o esa empatía que siento por la persona que me dice que opina y dejo que ella opine por mí. O por las soluciones rápidas, ¿no? Sí. Ah, porque ya lo dijo, él dijo que, ¿te acuerdas de Fox? No, yo arreglo lo de Zapata en 15 días. Y mucha gente por eso se fue, lo rápido, dijo, no, pues este ha de ser bueno para que lo arregle en 15 días. ¿Lo arregló? No. Ni sé, no me acuerdo qué fue eso. Sí, ¿te acuerdas los zapatistas? El problema de zapatistas de Chiapas. En Chiapas. Sí. Y él cuando era candidato dijo, yo eso lo arreglo en 15 minutos. Así lo dijo. Que les iba a tirar una bomba a todos. No sé, pero la gente pues nunca se preguntó. Fue. Y la gente se fue con la finta y ya ven lo que resultó. Pues no fue, no resolvió por lo menos ese punto, ¿no? Y así sucede con muchas cosas. Por eso, mire, a nuestro cerebro le gustan las soluciones rápidas. Sí. Estamos acostumbrados a eso. Tómese el momento de decisiones importantes, de seguir estos pequeños pasos, de crear la lista de revisión, utilizar tablas de criterios y eliminar estereotipos, ¿no? Tal vez no le guste lo que encuentra en la lista, pero hay que verlo con objetividad, de poner tachita, palomita en cada rubro para que finalmente valores esa decisión. Pero bueno, Robert, interesante el tema. Vámonos, gracias amigos por escucharnos y espero que tengan una bonita noche. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.